Es abrupto. Un gusto participar. Bueno, buenos días a todos, periodismo, director de transporte, autoridades municipales presentes. Realmente el tema de transporte, y así como el doctor Paladino lo explicaba, involucra varios aspectos de la vida social, ¿no? Un poco el desplazamiento necesario de toda la sociedad hacia los distintos lugares de trabajo, escuelas y toda la movilidad que en centros urbanos como hoy es Cipolletti, Neuquén y las distintas ciudades del Alto Valle que han crecido, obviamente ya es un tema no menor y que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos directamente. Y otro aspecto muy importante es la seguridad vial, ¿no? Un tema que en nuestra región es causante hoy de, lamentablemente, altos índices de muerte, de accidentología. Así que sin duda que hay mucho por trabajar, sin duda que es un tema muy amplio en el que no solo está, digamos, el transporte de personas como una forma de darle calidad de vida a la sociedad, sino también está en riesgo la vida humana. Así que es un gusto que hoy Nación esté aquí presente, acompañándonos a la región para trabajar juntos. La verdad que es un placer poder escuchar y participar y ya, digamos, tener esta experiencia de que haya hoy un taller, entre hoy y mañana, donde vamos a comenzar a sentar bases para un trabajo conjunto. Y por supuesto el hecho de que esté el intendente de Cipolletti acá, junto al colega Pechi Quiroga, tiene que ver de que estamos hablando de una región, estamos hablando ya